Corredor Cultural La Fuente presenta México de Música. Un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Los creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo. De la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música. Un programa de Arturo Altamirano, quien queda con ustedes. Buenos días para nuestros amigos de Radio Turbina. Buenas tardes para los jóvenes del Corredor Cultural La Fuente. Y buenas noches para nuestros amigos de FENCAI. Este es nuestro programa 27 de México de Música y seguimos con el ciclo dedicado a los compositores mexicanos. Esta vez con tres de ellos. El primero será Luis Sandy, continuamos con Jorge Reyes y finalmente con Eugenio Tucent. Quiero dar nuevamente el correo electrónico antes de comenzar para que nos hagan favor de hacer llegar sus comentarios, sugerencias, y también sus críticas, ¿por qué no? El correo es arturotetequilo@gmail.com. Todo con minúsculas, sin espacios y con Q de queso. arturotetequilo@gmail.com. Comencemos con Luis Sandy Meneses, quien nació el 22 de febrero de 1905, aquí en nuestra querida ciudad capital. Él estudió violín, canto y composición en el Conservatorio Nacional de Música, donde más tarde daría clases. A los 19 años, inició una gira a Cuba, formando parte de una compañía de ópera. No sé si sepan del coro de madrigalistas, que es una importante agrupación con características muy particulares. Bueno, pues este coro de madrigalistas, de gran tradición, fue formado por el maestro Luis Sandy. Además, formó y dirigió también el coro del Conservatorio Nacional de Música, puesto que le confirió nada menos que Carlos Chávez. Eso fue en 1929, cuando el maestro Luis Sandy contaba con 24 años de edad. Escuchemos primeramente el tercer movimiento de La Hoja de Plata con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, dirigida por Héctor Quintanar. Thank you. El maestro Luis Sandy, en 1947, fundó y dirigió la Asociación Civil Juventudes Musicales de México, misma que pertenecía a la Fundación Internacional de Juventudes Musicales, con sede en Bruselas, Bélgica. El maestro Luis Sandy trabajó siempre en pro del conocimiento musical de los jóvenes. En 1933 se le nombró jefe de la sección de música. En 1942 jefe del departamento de música de Bellas Artes. Y en 1949 ocupó el cargo de director general del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ahora escucharemos su pieza Hoja de Álbum para viola y piano. La viola estará a cargo de Omar Hernández, el piano de Mauricio Nader. En 1950, el maestro Luis Sandy regresó al Departamento de Música. Siempre que ocupó estos cargos públicos, se preocupó de guiar la educación musical de los niños y jóvenes, de las escuelas primarias, secundarias y normales también, elaborando tanto los programas como el repertorio de sus presentaciones. Vamos a escuchar su Scherzando con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, dirigida por Fernando Lozano. No sé si recuerden que en 1954, y con motivo del centenario del himno nacional mexicano, fue cantado el mismo por 13.000 jóvenes estudiantes. Me refiero a que si recuerdan la noticia, pues de esto ya acontecieron 60 años. Aunque no dudo que algunos de nuestros amables radioescuchas recuerde el suceso, pues pudo haber vivido en aquella época. Bueno, pues esa interpretación fue dirigida por el maestro Luis Sandy, y dicha magnointerpretación se llevó a cabo en la Plaza de la Constitución, mejor conocida como Zócalo de la Ciudad de México. En ese mismo año, y dentro de la misma celebración, también se cantó en el Auditorio Nacional, esta vez con 16.000 voces. Hay una grabación de ese acontecimiento que vamos a escuchar a continuación. Es solo una parte de ese concierto. Me estoy refiriendo a la del Zócalo, y escucharemos el coro, una estrofa y el coro final. El maestro Luis Sandy llegó a dirigir la Orquesta Sinfónica de México y la Orquesta Sinfónica Nacional. Compuso su ópera Carlota y también su ballet Bonampak, además de gran cantidad de obras corales. Escucharemos en la parte final dedicada a Luis Sandy, Qué mezquino el corazón, con letra del poeta, matemático y astrónomo persa del siglo XI, Omar Khayyam. Adelante con Qué mezquino el corazón, con letra de Omar Khayyam y la música de Luis Sandy, interpretada por Roberto Bañuelos, barítono, y Diego Ordex, al piano. Qué mezquino el corazón que no sabe amar, si no estás enamorado, ¿cómo puedes gozar con la deslumbrante luz del sol o la suave claridad de la luna? El maestro Luis Sandy murió el 10 de abril de 1996. Nuestro siguiente compositor es de un estilo al que le han nombrado de muchas formas, desde etnomúsica, rock progresivo e incluso New Age. Y es un compositor que nació en 1952 en Uruapan, Michoacán. Me estoy refiriendo a Jorge Reyes. Él estudió flauta transversa en la UNAM y después, en la década del 70, estudió en Alemania música clásica, electrónica y jazz. Más tarde en la India, donde estudió música tradicional hindú y tibetana. Escucharemos primeramente su pieza Luna Caracol. Thank you. Jorge Reyes fundó junto con Armando Suárez el grupo Chacmol en 1980, con un sonido bastante original, pues ellos comenzaron a introducir instrumentos como el chelo, mandolinas, timbales, flautas, sintetizadores e instrumentos prehispánicos. Vamos a escuchar a continuación de Jorge Reyes, Viaje al Mictlán. De música que estamos escuchando se le ha definido como etnomúsica, y aunque Jorge Reyes no es el pionero en esta corriente musical, sí es el más famoso, sobre todo en el extranjero. Muchas de sus producciones discográficas se hicieron en el extranjero. Escuchemos a continuación de Jorge Reyes, Danza del Tambor. Thank you. Este singular artista también utilizó recursos de la fonocorporalidad, mismos que utilizaba en sus presentaciones. Además, incluía danzas y coreografías a la par mientras él tocaba, tal y como se supone lo hacían nuestros antepasados. Escuchemos de Jorge Reyes, Al filo de la obsidiana. Jorge Reyes murió la madrugada del sábado 7 de febrero, razón de este programa, de 2009. Sus amigos encendieron velas y con los instrumentos musicales de Jorge Reyes formaron un altar, añadiendo dos fotografías suyas en blanco y negro y una alfombra de pétalos alrededor del ataúd. Cuatro ramos de flores custodiaron el féretro, mientras algunos hicieron sonar las flautas de barro y tambores que el músico había utilizado en sus presentaciones personales. Escuchemos finalmente Nadie se libra en Tamohuanchan de Jorge Reyes. Thank you. Nuestro siguiente compositor es también un caso excepcional en nuestra música, pues él también abarcó estilos muy diversos, destacando sobre todo en el jazz y la música de concierto. Me estoy refiriendo al inolvidable Eugenio Toussaint. Eugenio Toussaint Uptoff nació en la Ciudad de México el 9 de octubre de 1954. Fue un reconocido pianista y compositor de jazz y música de cámara, muy famoso por sus aportes al jazz mexicano. Él inició su carrera profesional a los 18 años y comenzó siendo autodidacta. Más tarde, en 1974, estudió música, aunque de forma privada. Escuchemos primeramente de Eugenio Toussaint esta pieza de jazz interpretada por Zac B, un grupo que conformara con sus hermanos. Adelante con Zac B de Eugenio Toussaint con esta pieza que se llama Dos Mundos. Eugenio Toussaint fue director musical de artistas de la talla de Ger Alpert y de Polanka. Además de haber incursionado en la música de jazz, también lo hizo en la música de concierto. Escuchemos a continuación esta pieza de Eugenio Toussaint de nombre Toscana. Eugenio Toussaint falleció el 8 de febrero, razón de este programa, de 2011 en el Distrito Federal. Escuchemos una grabación en vivo de su ballet Día de los Muertos. No recuerdo con precisión el año, pero calculo que fue en el 2004, cuando transmitimos por XEP Radio Educación el ballet Día de los Muertos de Eugenio Toussaint. Fue desde la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Esa vez fue el estreno en México, pues cuando lo entrevistamos nos dijo que antes se estrenó una pequeña suite en 1998 y esta vez era completa la obra. Ese día, durante la entrevista, le comenté la influencia que yo sentía en algunas partes de la obra del genio de Santiago Papasquiaro, Silvestre Revueltas. Destaca la utilización de la tuba y el flautín a 5 octavas de diferencia, tal y como lo hiciera Revueltas en el homenaje a Federico García Lorca. El maestro reconoció que era una forma de homenajear a quien para él, y para mí, era el más grande compositor nacido en nuestro querido suelo patrio. Unos meses más tarde, me lo encontré en Coyoacán tocando obras suyas al piano. Esa vez me regaló un libro para piano con 50 piezas escritas por él. La presentación del libro la hacía nada menos que Claire Fischer. Escuchemos finalmente el 6º movimiento de ese ballet de Día de Muertos, de su primer acto. Les recordamos que tenemos un correo al que nos gustaría que nos hicieran llegar sus comentarios, críticas y sugerencias. El correo es arturotetequilo@gmail.com, sin espacio, con minúsculas y con Q de queso. Repito, arturotetequilo@gmail.com. Mi nombre es Arturo Altamirano y los espero en el siguiente programa. Adelante con el 6º movimiento del primer acto, Danza de Muertos, del ballet Día de los Muertos, de Eugenio Toussaint, interpretado por la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, dirigida por Juan Carlos Lomónaco.